Para John Ramón Montiel, el padrino de Santiago García, que ya no me quiere, me tiras en cara. Ay, esa es la que te cae, esa es la que te cae. Y que sinvergüenza me paso contigo. Esa es la que te cae, ay, esa es la que te cae. Que ya no te tengo metido en mi alma. Ay, esa es la que te cae, ay, esa es la que te cae. Y muchas mujeres si gozan conmigo. Ay, esa es la que te cae, ay, esa es la que te cae. Arquitecto Freddy Peñaranda y Alejandro Bulbi con berraquera. Yo a ti te he dado, mujer, todita mi vida, porque tú eres la hembra que yo quiero tanto. Déjate de eso, que tú eres vida y mi vida, y que más nadie se nos va a meter en el rancho. Tiras en cara, ay, esa es la que te cae, ay, esa es la que te cae. Y que sinvergüenza me paso contigo, ay, esa es la que te cae, ay, esa es la que te cae. Adalberto Fabra y Aníbal Manel en la sabana. ¡Ay! Para Manuela y Adriana, los amores de Andrés Pavón en la San María. Que nunca te he dado todita mi vida, esa es la que te cae, ay, esa es la que te cae. Y que ahora contigo no soy como antes, esa es la que te cae, ay, esa es la que te cae. Si vamos a la fiesta no quiere bailar, ay, esa es la que te cae, ay, esa es la que te cae. Si voy a bailar me dice que no, ay, esa es la que te cae, ay, esa es la que te cae. Yo a ti te he dado, mujer, todita mi vida, porque tú eres la hembra que yo quiero tanto. Déjate de eso, que tú eres vida en mi vida, y que más nadie se nos va a meter en el rancho. Tiras en cara, ay, esa es la que te cae, ay, esa es la que te cae. Y que sinvergüenza me paso contigo, ay, esa es la que te cae, ay, esa es la que te cae. Que ya no te escribo como antes en el pin, esa es la que te cae, ay, esa es la que te cae. Que ya no te miro igual como antes, ay, esa es la que te cae, ay, esa es la que te cae.